La Cucharilla, una hora para tomar con el café. Ha muerto Chanquete. Muy buenos días. Chanquete ha muerto. No. Mientras tú no hayas muerto. Está más arrugado ya que madre mía. Oye, qué alegría, ¿no? Estamos de enhorabuena hoy. Sí, hoy que Alberto, sí. Alberto al final ha cambiado el chip. Y ya sabe que estamos una hora. Pues sí, he podido quedar con él este fin de semana. Perfecto. Y he aprovechado pues para que grabar eso y una cuñita de publicidad. Ah, ¿sí? Sí, tengo que grabar otra y tal. Uh-huh. Pero bueno, al menos la tenemos. ¿Quieres escucharla? Venga, sí, me la hace nueva, ilusión. A ver que la busque. Bueno, ¿qué tal el fin de? Pues muy bien, la verdad. Muy, ¿sí? Pues muy relajado, la verdad. No he salido de nada, pero bueno. Ha sido para recuperar fuerza más que nada. Pero bueno, bien. Muy tranquilo y muy bien. Me alegro. ¿Y tú qué tal? Yo bien, tranquilito también. La verdad, ¿no? Es que tenía faena por hacer y tal, pero eso que te pones, lo vas dejando y al final no haces nada. Y... Sí, sí, lo típico, ya sabemos cómo está el tema. Uy, no encuentro. Ah, vale, aquí. En programas. A ver, creo que es este. Vale. Bueno, te lo voy a poner así un poquito sí, vamos a lo tonto. A escucharlo para nuestra audiencia en primicia. ¿Eh? Hombre. Javi, ¿qué tal? Audiencia. ¿Estáis me ahí? Me ha dicho ¿estáis que, ahí? Me ha dicho que tenemos que hacer bromas de estas de llamadas por teléfono y tal. ¿Ah, sí? ¿Te lo han dicho? Me lo han ordenado. ¿Te lo han ordenado? Desde la dirección, el poder de arriba. Exacto, pero de muy tío, arriba, pues, ¿eh? Perfecto, tío. ¿Y eso? Pues mira, les apetece que les puteemos de buena mañana. Digo yo que, no sé, para amenizarles la mañana y tal. No tanto el programa y aquí currándonos un buen programa. Nada, haciendo putadas por teléfono. Pues cuando quieras, yo estoy dispuesto a hacer. O sea, cuando quieras, tío. Vale. Vale. Bueno, pues habrá que ir pensando al menos ahora, de... Claro, no se puede hacer así a pelo porque si no... Bueno, no buscarían más de lo que no buscan ya, ¿sabes? Entonces es peligroso, cuanto menos. Bueno, te pongo la cuña, ¿vale? Perfecto. Todos los lunes, de 10 a 11 de la mañana, en directo, La Cucharilla, con Bruno Ramos y Vicente Balbastre. Una hora entera para tomar con el café. Recuerda, los lunes en directo desde Burjasot Radio, La Cucharilla. Mola, mola. Parece un poco de, vendo pescado, gratis, barato y bueno. Señora. Mucho esfuerzo hemos puesto Alberto y yo en hacer esta cuña. Está perfecto. Y además, un gran temazo de Deep Purple y bueno, en fin, sí, de subidón. Claro. Esto me lo voy a poner los viernes por la noche para salir. Me da un subidón que flipas. Vaya, es verdad. En fin. Bueno, espérate que arregle esto porque, claro, aquí tengo tantas carpetas y tantas historias. Pues la verdad es que es un tema interesante el de las llamadas telefónicas. Sí, porque tú lo ves factible, ¿no? Podemos, bueno, realmente, ¿a qué nivel podemos llegar? Uf, ¿vale? Al que queramos. ¿Al que le queramos? Sí. O sea, quiero decir... Yo creo que sí. Hombre, mientras no corra peligro la vida de nadie... Claro, menos eso. Pero pueden, si tiran cócteles molotov a la puerta de Bujas o Radio, ¿tenemos que pararlo nosotros, los prefectos? O... Sí, yo creo que sí. Ah, vale. Eso entonces, nos tocará entonces, mochar. Entonces voy a cambiar de idea. Yo, bueno, las noticias de hoy las íbamos a tratar al final del programa y tal, porque ya sabéis que es mejor así, cuando nos falte tiempo y tal, pues hablamos de chorradas y así hacemos sí, pero pasar es que el tiempo. Nunca nos falta tiempo. Exacto. Bueno, pero yo quiero reivindicar una cosa. Sí. Esto de que el señor Zapatero sepa muy bien el precio del café, que para a mí ver, para mí lo ha sabido. Hay coño, de 80, 90 polémica. Céntimos, más o menos, pues es que se ha ido 10 céntimos, tampoco pasa nada. Claro. Y estamos hablando de Madrid. Claro. En mi caso, acertado. Claro. Más o menos, 80 y hay que céntimos. Pensar que los sitios donde irá él... Pues claro, el Congreso pues para estar baratito y todas estas cosas. Pero, aquí viene la consecuencia de que el señor Zapatero no hubiese acertado como a la mayoría les hubiese gustado. Uh-huh. Y es que esta mañana me he ido a tomar un cortado y bueno, y dices, vale, pues ¿qué cuesta? ¿90 o 1 euro? Depende del sitio donde vas. Pues hoy, a primeros de mes ya me han subido el café a 1,5 céntimos. hacer. Esos que te han visto el PP. Pues iba con el país, coño. ¿Sabes? Hostia. Entonces ya es algo extraño, pero bueno. Esto no puede ser. Yo reivindico que Mariano Rajoy, por favor, se sepa muy bien cuánto vale una vivienda. Eso, a ver eso. Si pasa el efecto contrario, claro, que baje los precios. Porque, a ver si es verdad, que ¿cuándo vas a Rajoy al programa este? En abril, sí. En abril. No sé el día exacto, pero sí, ya tocaba en abril, lógicamente. Eso habrá que verlo también. Es el lunes, ¿no? O el martes fue el programa. ¿Lunes o martes? Creo que el lunes, si no me equivoco, ¿no? Puede ser, sí. Bueno. No lo sé. Bueno, habrá que verlo porque es interesante. Bueno, ayer tuve la oportunidad de leer un blog de uno de los asistentes al primer programa, en el que estuvo Zapatero. Y bueno, hizo una pequeña crónica de cómo fue la historia y bueno, se ve que sí, que fueron totalmente independientes, aunque realmente aquello que dijo Lorenzo Milá de que no se habían enterado de las noticias de ese día para no estar condicionados, claro, y todo esto, claro. Sí que dijeron que el hotel es lo que tiene y tenían internet. Y de que lo de la nueva formación política de Batasuna, pues se habían enterado. Y tenían noción de ello. Sí, claro, está claro. Pero bueno, es interesante el fenómeno este de los blogs. No, yo creo que, bueno, aparte de eso, yo creo que el tema de este tipo de programa, de, bueno, pues lo que vimos, el presidente del gobierno y tal, y ahora la oposición y tal, ¿vale? De la oposición, pues es, yo creo que es muy saludable. Se abre un nuevo sistema de política, creo yo, de democracia. Volvemos un poco a los principios de la democracia, ¿no? Al parlamento ateniense y tal, ¿sabes? Donde los ciudadanos hablaban cada uno y desde, proponían sus... Claro, y desde su propia, no representados por nadie, sino desde su propio... Desde su propia conciencia, ¿no? Y es interesante, la verdad. Y está expuesto a toda la sociedad. Bueno, hay que decir que este programa viene de la TF1, la Televisión Pública Francesa. Y bueno, han traído el formato aquí, como dice un profesor mío. Ahora no se venden programas, se venden formatos. Por cierto, ¿recuerdas que en el programa francés había una mujer que era, no sé qué era, porque no me sé los cargos franceses aún, que había un paralítico allí en la sala y tal, y se acercó? Pues en la foto del programa de aquí también había un paralítico. Vaya, haciendo una especie de haciendo una especie de imitación, y dije, madre mía, las imitaciones. De hecho, bueno, aquí comentaban, pues, por ejemplo, lo de la mesa que tenía Zapatero, que no era ni mesa ni atril, que se sintió un poco incómodo. Y luego los colores, por ejemplo, decían que en TF1 eran rojos y aquí eran azules. El azul dicen que siempre relaja, ¿no? Sí, bueno. También comentaba los críticos que el traje no hacía juego con el plato, pero bueno, eso ya. Dicen que el color rojo en un plato de televisión, al menos lo que me informa y tal, tiende a excitar a la gente. O sea, excitar no de forma sexual, claro. Sí, a exaltar los ánimos. A exaltarlos, ¿no? A estar más, pues digamos, más tenso. A lo mejor ¿no? El azul es más relajante. El azul es más, eso, más distensador. En fin, eso. Y nada, creo que no. Bueno, eso, pues a mí me parece un nuevo programa. Un nuevo tipo de democracia que forma parte de la democracia sin ninguna duda. O sea, estamos. Porque claro, de las cosas que se hable allí también se habla en el Congreso. Sí. También se van a hacer comentarios entre los. Bueno, y como no aquí, con el PP y el PSOE que se creen tanto. Pues imagínate. Yo creo que es muy interesante, la verdad. Es un nuevo paso. Habrá que darle tiempo para ver cómo evoluciona. Claro, cómo claro. Se porta Mariano Rajoy. Claro. Va a ser muy importante su participación en el programa. Y nada más. Bueno, hoy tenemos un programita especial porque ya sabéis que yo voy a disfrutar de unas vacaciones de 9 días. Hombre, madre mía. En Riviera madre Maya. Madre mía. Estoy nervioso, no puedo dormir por la noche. Es que... Muy emocionado. Estela, ¿eh? Sí. Es que la Riviera Maya, que eso es el paraíso, ¿eh? Uf. Entonces, pues nada, hoy tenemos 2 horitas de radio, pero bueno, vosotros en directo solo vais a oír una. Y luego nosotros continuaremos para que vosotros el próximo lunes, día 9 de abril, tengáis programa y podáis... Yo quería engañarlos, que crean que estamos en directo el lunes que viene. No, y lo haremos. Ah, vale. Hombre, bueno, recordamos el número de teléfono para que podáis llamar hoy sí, en directo, que es el 96. A ver si he llamado hoy a alguien más. Venga, va, que tenemos ahí las mini radios para dar, ¿eh? Yo no quiero decir nada, pero es un lujazo. Eso luego en eBay se revaloriza, vamos. Apuntad, es el 96-363-3702. Tenemos también un mail, tan reluciente como siempre, ¿sí? Blanco, impoluto y virgen, que es la-cucharilla@hotmail.com, que si ya veis todo lo que os cuesta mandar un mail. Sí, ya me cuesta a mí entrar como usuario para ver si hay alguien. Pues eso, pues no sé, cualquier tema que queráis, que os interese, claro. O si no os interesa nada, decir... No nos interesa nada y ya está, y os apoyo, no pasa nada. Claro. Pero saber que estáis ahí un poco. Claro. Es eso, es lo que queremos, lo que buscamos. Y tenéis también una dirección de blog, que es nuestra página web oficial del programa, para que también hagáis lo mismo y lo propio, que es la cucharilla. Y es más fácil aún. Es verdad. Y es más mucho bonito. Más, fácil, más bonito. Lacucharilla.blogspot.com. Y eso, entráis, dejáis comentarios, programas claro. que os gustaría que hiciéramos, temas. Temas musicales también, porque Vicente ya sabéis que claro, es un poco nazi en esas cosas. Soy un poco nazi con la música. Llevas un poquito de bigote, incluso. Sí, sí, sí. Sí, esta mañana. Me la voy a dejar como tú sabes quién. Pero bueno, en fin. Bueno, pues hoy tenemos el tema de la Magdalena. Después de... La Magdalena. De la orgía fallera que hemos tenido este año con coche volcado incluido. Es cierto. Espero que lo hayáis visto en YouTube. No, más que nada, yo creo que... Hay que recordar el concepto de que no, en la Comunidad Valenciana no solo están las fallas. Exacto. ¿Vale? Que hay más fiestas. Hay más cosillas por ahí de la tradición cultural. Y bueno, pues vamos a hablar de la Magdalena, que es la celebración que tiene lugar entre el 10 y el 18 de marzo en Castellón de la Plana. Castellón. Todos sabemos que en Alicante están las fiestas del Jujujar, en las que matan a gente y las queman en una pira y después se come la carne. Esa es una. Y después, esa es más gastronómica, ¿no? Sí, esa es más gastronómica. Y después tenemos la Magdalena. Claro, que sigue siendo gastronómica, pero ya sin carne. Pero ya rollo gallata. Bueno, pues es la fiesta tradicional que se celebra el tercer domingo de Cuaresma. Y la luz y el diseño de les gallates, la pólvora de les mascletaes, el fervor de la romería de las cañes. Olea. La música y numerosos actos populares y tradicionales animan las calles y plazas de la capital La Plana durante sus fiestas mayores. ¿Tú qué tienes, chaval? Yo tengo ganas de fiesta. ¿Así? No, no, estaba viendo aquí que podíamos decir también, por ejemplo, los actos más importantes. Comente los actos. ¿No? Podemos decir que el primer sábado a las 12 se hace el anuncio oficial de las fiestas con disparo de carcasas y una mascletá, ¿cómo no? Claro. Mascletá. Como la Copa América, ¿no? De arraigo en toda Valencia. A las 4, la cabalgata del pregó, que es el desfile que inicia las fiestas, ¿vale? Ajá. Nada, después tenemos el primer domingo, que se realiza la romería a la ermita de la Magdalena. También llamada romería de las cañas, porque, bueno, sí, es la típica que... La galleta es la caña con el... Eso sí que lo habréis visto alguna vez en Canal Nou, que salen todos con las cañas andando y tal. Con un lazo verde arriba. Cierto, eso cierto. Eso es la galleta. Cierto. Y eso, pues bueno, como has dicho, pues porque los asistentes portan una caña rematada con una cinta verde. Ajá. Y tras la vuelta de la romería, desfile de galletas. Muy bien. Bueno, pues ahora un poquito de historia para que sepáis por qué se hace esto. ¿Y qué tiene que ver nuestra tradición del siglo XII, por ahí, ¿no? Cuando nos reconquistaron. ¡Ja! Wow. Bueno, pues el origen de las fiestas es el traslado de la ciudad desde la colina de la Magdalena hasta la llanura del litoral, en 1251, momento en el que nuestro gran rey Jaime I pues, nos reconquista y nos salva de las garras musulmanas. Bueno, tampoco era así tanto. Hay que decir que en aquellas épocas los musulmanes eran más civilizados que los propios cristianos. Uh-huh. Los cristianos eran unas bestias inmundos y salvajes. Venían de los bárbaros. Y bueno, hay que decir que aunque la historia haya hecho un flaco favor a los musulmanes de aquella época, pues la verdad es que eran mucho más civilizados y los líderes eran mucho más, no sé, se comunicaban sin ningún problema con los cristianos tenían problemas con ellos, y bueno, tenemos que decir que eso. Espérate, Vicente, que tenemos llamada telefónica. ¿De quién? No me lo puedo creer, ahora te lo dirán. Buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo te llamas? Pues mira, yo me llamo Feli, llamo de Rocafort. Hola, ¿qué tal? Sí, ahí hay muchos Vicentes, veo, yo tengo a mi amigo Vicente Segarra. Ah, sí. Ah, sí. Vaya, sí, lo conocemos, sí, sí. Yo quiero mucho a Burjasot porque tengo... Sí, yo también. Ya de años, tengo un hijo de profesor en Juan 23. ¿Cómo se llama? Isaac. Isaac, vaya, medio ética. Sí. Isaac Gonzalo. Sí, sí, sí. Vaya, sí, sí, sí, yo sí, sí. También lo he tenido. Gran hombre. Gran hombre de los allá. Ese es muy... muy recto. No, qué va, hombre, hay bueno, que ser un poco recto. ¿Qué voy a decir yo? Es mi hijo. Ya, claro. Ah, bueno. No, es muy buen hijo. Es muy buen hijo, señora. Tranquila. Y entonces yo voy a Burjasot mucho. Sí. Me gusta ir a comprar el pescado a Burjasot. Sí, sí. Voy al mercadillo. Me voy andando porque soy una persona mayor y necesito caminar. Que vamos, mayor. No tiene voz de mayor, hombre. Tengo amigas en Burjasot. Mi amigo Emilio de la Mercería. Vaya, sí, también lo conozco. Pero estoy enganchada a vuestro programa. Ah, sí. Vaya. De día y de noche, porque hacéis programas de todos sí, de otros compañeros. Para nosotros las personas mayores, programas de salud, programas de toda la información que hacéis, porque aquí en Rocafort... Mira, me enteré que había aquí en Rocafort un sitio donde informan de las cosas de hueso y todo eso, uh-huh, que no lo sabía. Digo, fíjate, informan en un caso de Rocafort. Rocafort es un pueblo muy grande, pero sí, no hay así este ambiente de informar, uh-huh, de todo, de cosas, los, ¿no? de lo que vais a hacer, del teatro, de, uh-huh, de todas esas cosas. Uh-huh. Y quiero decir pues que me encanta. Así pues que nada, para deciros buenos días. Muchas gracias. Muchísimas gracias por me llamar. Me gusta como sois. Perfecto. Adivino la juventud que tenéis. Sí. Sí, bueno. Un poquito. Yo tengo 85 años. Bueno, sí. se me dejó. No, tú no, pero yo te... tú no, pero yo estoy más cerca de los 80 que de los 70. Hombre, usted es más joven que... Lo que pasa nosotros. Es que yo con... Por mi voz engaño hasta el mismo demonio. Y nada, que os quiero decir que viváis la vida, sí, claro, sanamente. Por que este momento de hoy ya no vuelve mañana. Claro, sí. Que son 4 días. Carpe diem. Y nada más. Muy bien, señora. Muy bien, muchísimas gracias por muchas llamar. Gracias, nos ha hecho felices hoy, la verdad. Pues muchas gracias. Muchas gracias. Venga, vale, un besito. Saludo. Buenos días. Yo siempre digo de ruido. De ruido. De vale, mucho venga. Ruido. Vale, si de acuerdo. Si lo comentéis a Vicente, ya sabréis quién nos ha llamado. Muy vale, bien, de acuerdo. Muchas vale, gracias. Vale, buenos venga, días. Buenos días. Y sean felices. Hasta luego. Hasta luego. Vaya. Tío, estoy... Yo pletórico, vamos. Acabo de cambiar el chip totalmente, tío. O sea... Bueno, tendremos que hablar también, dar más información sobre la actividad cultural, social, ¿sí?, de Rocafort. Vamos no a... lo habíamos pensado, pero... Ya que esta mujer ha dado el primer paso, la verdad, uh-huh, y es... De acercamiento. También es un... lo vamos a convertir un poco en musa del programa. Sí. ¿Eh? Porque ha dado un poco el primer paso de primer oyente que no es amigo. Exacto. ¿Vale? Entonces estamos contentos. Primera como... llamada no preparada, esto que vive, claro. Y como vive en Rocafort... pues vamos a extender el programa, nuestro programa cultural a Rocafort también. Bueno, pues vamos a dar la primera noticia y es que la piscina de Rocafort, del Polideportivo Municipal, va a estar cerrada hasta verano. Vaya. Lógicamente. Ahora no podré saltar a bañarme, che. Hombre, yo cuando paso por el metro veo el agua y dices, uy... No, sí, pero eso está bien, hombre, eso para la piel está perfecto. Sí, ¿no? Es como claro, bañarse en... Es como darse así un rejuvenecedor, ¿eh? Bueno, no sé, al fin. Pues eso, ¿dónde nos...? Ah, sí, yo me había quedado con la Reconquista. Tú habías dicho que los musulmanes... Sí, bueno, estaba yo soltando un rollo totalmente surrealista sobre... No, bueno, sobre pero la... que los musulmanes no eran tan bestias. No, eso, que había realmente mucha cultura, creo que más que en el lado cristiano. Uh-huh. Porque ya te digo que... No recuerdo cómo se llamaba el musulmán este, bueno, que negociaba y tal con los cristianos, incluso tenía amigos cristianos, ¿vale? Entonces, sí, claro. Que no hay que demonizar tanto a los denominados moros, porque no tampoco eran tan malos ni eran tan salvajes, uh-huh, al contrario. Bueno, pues para ver esta peregrinación desde la Magdalena a la llanura, uh-huh, hemos encontrado unos consejos para vivir bien las fiestas. Yo los tengo por aquí, ¿tú los tienes? No hemos coincidido. Que no bien. Hemos coincidido, tío. Eso yo tengo muy poca información. Ya te has rendido a la Wikipedia, ¿verdad? Sí, me he rendido al poder de la Wikipedia. Bueno, pues el primer consejo es que para ver la cabalgata del prego y el prego infantil, que son los desfiles tradicionales, y el desfile internacional de animaciones, se pueden alquilar por un módico precio las sillas que están a lo largo de sus recorridos. Esto es como en las procesiones ahora de Semana Santa, que también se alquilan, incluso los balcones. Uh-huh. Televisión Española paga una pasta por retransmitirlo. Sí. No, bueno, en todos los sitios en los que hay alguna fiesta, los balcones están muy cotizados. Sí, sí, sí. Eso es un gran negocio. Bueno, también tenemos otro que es al mediodía o bien por la tarde-noche. No hay que dejar de visitar el Mesón del Vino y de la Tapa, lugares típicos de reunión de los castellonenses durante estas fiestas. Mira, si escucháis nuestro primer programa, nuestro hablamos primer del programa mundo. Fue de las tapas. De las tapas. Qué recuerdos. Vaya, ¿eh? Hay que ver. 22 programas hace de eso. 22 programas. Casi medio año, ¿eh? Y se dice rápido, ¿eh? Medio año. Madre mía, tú. Oye, pues es un buen día hoy que nos ha llamado la mujer esta, nos ha alegrado el día. Sí, sí. Es un buen día. Estoy que no quepo en mí. Yo también. Yo estoy muy, muy, muy feliz, ¿eh? De verdad. En serio. Bueno, el domingo 11 participan en la romería a la ermita de la Magdalena. Y, bueno, no intentes olvidar recoger el rollo de la caña con la cinta verde, como habíamos comentado claro, antes. Claro. Que se recoge en el ayuntamiento. Y para reponer fuerzas es imprescindible la tortilla de habas tiernas. Solo, no puedo pedirme no puede una ser hamburguesa. Francesa, no. Joder. Madre mía. Bueno, también se puede acudir a pasar el día en el paraje natural que alberga la ermita de la Magdalena y disfrutar de una monumental paella. ¿Ves? Esto ya tiene más gracia. Eso sí que la paella que nunca falte. Y no hay que utilizar el coche porque hay autobuses y trenes que te pueden llevar. Esto ya es una cuestión medioambiental. Y ahorro de recursos energéticos. Pues eso me parece bien, lo podían hacer aquí en las Fallas. Sí, aquí, también, ¿no? Aquí ahí, vamos, increíble. Hombre, yo este año en las Fallas no... He estado contento con el servicio de tranvía porque es lo que más he utilizado. Uh-huh. Y esto de que llegas a la parada de tranvía y hay un tranvía esperándote. Vaya. No esperas tú el tranvía te espera. ¿Eso dónde te lo has visto tú? Eso todos los días en Pont de Fusta. ¿Sí? Sí, solo hubo una noche que a las 8 de la mañana tuve que esperar sentado en el andén. Uh-huh. Pero bueno, se entiende, era una parada muy rara, yo no la conocía. Aparte me llevaron, yo... Si me dices, ¿estuviste ahí sentado? Dirías, sí, estuve. Vale, vale. Pero en Pont de Fusta llegaba y había un tranvía. Y increíble. Estaba ahí con las puertas abiertas y el calorcito ese. Increíble. Y el conductor te esperó y todo. Sí, sí, me esperó. Vaya. Todos los días. Yo, la verdad es que me ha sorprendido. No sé si, claro, Mayo está ahí, ya sabes. Exacto, eso es lo que quería decir yo. Pero bueno, todo hay que decir que en las instalaciones del metro, ya no estamos hablando de tranvía, en las instalaciones del metro, no quiero ser ruin, pero todos los días hay algo roto. Sí. O una escalera mecánica, sí. O un panel informativo de estos de horarios. O bueno, las puertas, asientos. Las puertas, lo sí, de picar, sí, sí. En fin. Siempre hay algo roto y la verdad es que los metros me dan un poco de miedo. Pero bueno, esperemos que ya sea porque vengan las elecciones o por otro motivo se arregle un poco el metro porque hay que ver. Bueno, va, y el último consejo es que no se puede faltar a la verbena que se celebra en la Plaza de las Aulas. Uh-huh. Y con las aulas nos vamos a las aulas de la música con Vicente Balbastre y su nazismo. ¿Nazismo musical? Aquí podemos meter un himno nazi o algo. No, además, ¿no? Para rollo nazi de la música. Bueno, dime. Bueno, desde, aquí, vamos a desde aquí no queremos promover nada de esto. Es una broma ya de arraigo entre nosotros. ¿Eh? Bueno, vamos a continuar con. El otro día nos quedamos con un poco el Harum. Pues nos queda un tema. Sí. Así que, por cierto, tengo que decir que me equivoqué en el último tema de Poco el Harum. Vaya. Tuve una rayada y dije el título de esta canción, la otra. La otra era, la anterior era Conquistador. Ah. Y esta es Sixpence, que es un tema muy bonito y muy alegre. Y ya pasaremos después a The Cure. Uh-huh. ¿Vale? Y si no da tiempo, pues al próximo programa. Muy bien. ¿Vale? Pues ahí os dejamos. In the wee small hours of Sixpence. And the lighted chandelier stands a rusty old retainer whose old eyes are filled with tears. For his master, good Sir Gallant, who is now off to the wars, and although his eyes are crying, we know grief is not the cause. And if grief not the reason, he must be of stern stuff, and his sword, though old and rusty, must be blunt as sharp enough. In the wee small hours of Sixpence, and the broken window pane, stand the remnants of the evening, who are waiting all in. The crowing of the cockerel, showing morning is not night, but the air is filled with silence, and the day bright is not light, but still darkness is no reason. We are men of stern stuff, and our swords, though bueno, Los músicos de jazz siempre fieles. Sí, ¿eh? Aquí, tocando, a mí me en gusta directo. Mucho esta música, tío. Jam no sé session. Por qué, pero... Sí, no, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Ambienta mucho. Algún día tenemos que hablar de ciertos movimientos musicales de los años 20. Uh-huh. Muy interesantes, la verdad. Ya que una noche escuché un programa que hablaba de este movimiento y tal, de un movimiento muy definido que había y tal, de tipo jazz. Uh-huh. Y es muy interesante. Algún día hablaremos del tema, que ya verás. Vale. Pues bueno, bueno, continuamos con... Con la Magdalena. Castellón y su reino. Joaquín Sabina tiene una canción que se llama La Magdalena, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí. Ah, sí, la es cierto. Magdalena. Sí, es cierto, es cierto. ¿Te sabes la historia? De un tío que, bueno, no sé cómo estaba la historia, dice... Si la Magdalena pide un café, tú le invitas al cine, que yo los pago. Y un tío pues le envió una factura por, no me acuerdo de cuánto valor, pero bastante, porque era una factura de una mujer de la calle. Sí, sí, claro, está claro. Y le dijo, ahora cumple tu promesa y tú las pagas. Y entonces Joaquín Sabina le contestó una carta y dijo, estoy de acuerdo con usted, tiene toda la razón, le debo la factura, pero que no se vuelva a repetir porque perdería el encanto. Muy bueno, Sabina. Ese gran hombre, wow. Sabina. Sí. Sí, no, no, sí. Es un, sí, sí, es un gran artista, la verdad. Me encanta. Tengo su libro de... Se me ha olvidado. El de poesías. Bueno, el de poesías. Sí, el de Ciento Volando. Eso. ¿Continuamos con las gallatas, Vicente? Pues sí. Vale. Vamos a identificar y definir lo que es una gallata. Vale. Que no es nada que os estáis imaginando. Es... La gallata es un monumento iluminado de unos 6 metros de altura, ¿eh? Símbolo de las fiestas, que recuerda a las cañas, gallatos y faroles que, según la tradición, usaron los castellonenses para tantear el terreno pantanoso durante la bajada nocturna al plano de la ciudad. Iban allí con sus movidas para ver y, bueno, ha quedado esto. Al mismo tiempo, también se llama gallata a cada uno de los 19 sectores o barrios en que se divide la ciudad de Castellón para la organización de fiesta. De la fiesta, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, si quieres, las digo. Sí, claro. Vale, pues voy a decir que las gallatas de la ciudad son. Con el número. ¡Con el número uno! Bueno, la gallata 1 es Brancal de la Ciudad, la gallata 2 Fadrell, 3 Porta del Sol, 4 L'Armerar, 5 Hort dels Corders, 6 Farola Ravalet, 7 Cor de la Ciudad, 8 Portal de l'Homme, 9 Espartera, 10 El Toll, 11 Font de Pla, 12 El Grau, 13 Sensal, 14 Castalia, que es vecino de Saturnalia. Ciudad de vacaciones, ¿eh? Te lo iba a decir. Pero en Castellón. Bueno, ahí no tiene Marianor. 15 Sequiol, 16 Rafalacena, 17 Tir de Colón, 18 Cremor y 19 La Cultural. Y hay que decir que durante las fiestas cada galleta de sector exhibe en su barrio una galleta. O sea, así como una falla, pues en cada barrio aquí se exhibe una falla, claro. Pues ahí se exhibe una galleta. Mm. Y no tiene sospechas de ser copiado, ¿eh? No, ninguna. Bueno, y respecto a los vestidos tradicionales, pues se puede ir de labrador o labradora, según tu sexo. Los ambiguos ya, eso... Claro, pues, claro, claro. No, aquí en Valencia está muy arraigado. Aquí cualquier fiesta que vayas de Valencia puedes ir de labrador. Sí. Da igual. Todos te verán bien. Luego de castellonero o castellonera, que bueno, cada supongo que será con el traje regional de allí. Sí, ya. Claro. Sí, bueno. Se puede ir también de caballero de la conquista o de dama de la ciudad. Aquí también se aplica la Yo misma regla, según tu sexo. Me quedo con dama de la ciudad. Yo también. Son más bonitas. Será todo un lujo. Y la forma más extendida de vestirse es la de llevar una blusa de labrador con el pañuelo al cuello. Y también, claro, sí, es la... Se utiliza el jubón de bordados o un delantal de puntillas, el mantón de manila o la coraza de un guerrero o el sagüés de labrador. Y bueno, hay que diferenciar entre lo que es una colla, que es el grupo informal de gente que se reúne para afinidades... por afinidades, para celebrar las fiestas, la comisión, que es el grupo formal que elige a unas damas y madrinas para representar a un sector de la ciudad, la gallata, que, como hemos dicho, es el monumento de luz que simboliza el cayado, con el que los antiguos pobladores hicieron el camino hasta la actual ciudad, el rollo y caña, que es el himno oficial y popular de las fiestas, y el rollo también se conoce como el pan en forma de aro, que es que llevan también junto con las cañas. Sí, cierto. Y pues la Magdalena, que es la colina y ermita donde se encuentran las ruinas del antiguo Castelló. Castelló. Pues muy bien, la verdad. Sí. ¿Eh? ¿Te ha gustado? Unas fiestas que habría que visitar. Sí, bueno, por curiosidad y... Y bueno, por pues acervo cultural. No solo son las fallas, recordar. En Alicante tienen donde que van a la pira la gente y tal. Y aquí tienen Castellón. Castellón, la gallata. Bueno, pues... Después de este empacho cultural de fiestas tradicionales, vamos a pasar, como no, nuestros cortes de audio. A la nave del misterio.

En el tranvía se puede hacer también, es más seguro. Sí, en el tranvía es más seguro, pero sí, bueno, en fin. Más que nada porque no caes tanto. Y además, si vas en el metro y tal, así te puedes hacer una ratacía gigante y puedes morir atropellado. O sea que yo elegiría. Bien. Bueno, pues vamos a pasar a las noticias, ¿vale, Vicente? Sí, vamos a pasar a las noticias, perfecto. Si te parece bien. Más que nada porque así nos queda el último corte, que es el de vampiros, que es el que mola más. Claro. Y... es que me ha dejado bastante... así... aturdido el corte este. Bueno, pues no sé. La primera noticia que me ha llamado la atención en el diario El País, y no en ningún otro diario porque no tengo dinero para comprarme otro, ya sabéis, claro, es la de que en Rusia pues se ha restringido las ventas de los extranjeros al por menor para estimular la entrada de los agricultores al comercio. Y ahora tú vas a Rusia, vas al mercadillo y no hay ni Dios, no hay nada. La verdad es que... los rusos, como siempre, tan, tan, sí, tan directos y tan así, tan sinceros. Y, bueno, a partir de mañana, ya depende de Dios. A ver. La verdad es que es una medida un poco bestia. Un poco bestia, como... porque, claro, los agricultores rusos, cuando lleguen al mercado, pues no tienen tanta salida comercial, claro, no tienen tan, un acceso tan fácil y de calidad y de cantidad a artículos como los que vendían por los polacos, creo que comentaba ahí, uh-huh, y los caucásicos. En fin, una noticia... muy fuerte, tío. Efecto de la globalización, de lo que está pasando, muy y fuerte, el proteccionismo que aplica Rusia a su política económica. En fin. Hay que ver. Luego, otra que me ha hecho mucha gracia y que viene en la contraportada del País en un artículo de opinión de... dímelo, se me ha acabado de olvidar. Eduardo Mendoza. Eduardo Mendoza, del cual recomiendo el libro La verdad sobre el caso Sabolta, que me gustó mucho. Lo leí hace 2 años y... un gran libro, que comenta lo de los ceros en los exámenes, que ya... ah, vale, sí, cierto. Bueno, él lo hace, cierto, cierto, lo hace una analogía con una escuela de Cataluña que nació con la República y que murió con ella, no me acuerdo cómo se llama. No duró apenas, ¿no? Y, bueno, pues esto de no sacar ceros, bueno, es algo simbólico. No, sí, claro, no podemos tampoco tomárnoslo en serio del todo. Mm. Porque nadie lo puede hacer tan mal como comenta él. Claro, está claro, ¿no? Pero que quiero decir que es un... no, yo lo veo bien. Bueno, lo veo bien, pero lo veo no lo veo tan bien. Porque la verdad es que, como decía... no sé quién decía. Si no puedes sacar un 0, sacarás un 1. Y si sacas un 1, pues nada, se supone que será la nota mínima. Entonces, pues ya, si ya lo sabes y lo saben los alumnos, pues no tendrá ningún tipo de utilidad. En fin. Joder... ya tenemos 2 llamadas en el mismo día. Increíble. ¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo estamos, tío? Aquí estamos, bien, tío. Flipando, tío, que hoy nos llama todo el mundo. ¿Has escuchado antes, tío? ¿Nos ha llamado una mujer, el Rocafort? No, es que yo estoy trabajando. Estás currando, no, tío. No puede escuchar en el trabajo. Ya. Pues vale. Eso, tío, nos ha llamado una mujer de Rocafort, tío. Vaya. Y ya sabemos que no eres tú y Javi, solo los que nos escuchan. Eso es bueno. Y estamos muy felices, tío. Y además que ya has llamado tú, hombre. Estamos muy contentos, tío. Tenía que llamar un día, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo va el curro? Uf, mucha faena. Cansado, ¿no? Bueno, sí. Nada, si no tienes ningún Walkman por ahí o ninguna radio portátil. Che, ¿qué va? Mira, no, ahora sí que tienes una radio portátil. Vaya, se lleva la mini radio, es verdad. ¡Felicidades! Ahora sí que tienes una mini radio, Pablo. O sea, que ahora ya no tienes excusa para escucharnos en el curro. Ya, pero es que no me dejan. No te dejan. No te dejan, no será posible. Ahora, párame con el jefe. Bueno, como lo has oído antes. Ah, no lo has oído. Claro. No. Vamos a hacer también. Nos han permitido, incluso obligado a hacer bromas telefónicas. ¿Sí? Sí. Qué bueno. Tú estás a favor, ¿no? Y aunque no lo sí, hubieran dicho. Claro. O sea que, bueno, la verdad es que esto. Hoy es un día grande, Bruno. Pero hoy es un día grande. Grande, tío. Grande. Grande de los grandes, tío. Pues nada, Pablo, aquí no estamos nosotros, tío, leyendo las noticias. Sí. Oye, y nada, tío. Hoy es noticia lo de que no se podrá ya poner un 0 en los exámenes. ¿A ti qué te parece eso? A mí, pues bien. Sí, ya, como no tienes que hacer exámenes, ¿no? Claro. Ya. No, la verdad es que es eso, que no sé, pues yo creo que si la nota mínima es un 1, pues si sacas un 1 estarás igual de reventado que si sacas un 0. lo que dice Eduardo Mendoza, lo que deprime y desmoraliza no es el 0, es el 4,9. También. Bueno, Pablo, ¿qué tal? Bien, Pablo. Porque yo no te he visto. Pues bien, bueno. Tranquilito. Pues como siempre, más o menos. Como siempre, ¿no? Bueno, sí, yo iba a salir el viernes, pero al final no salí porque no había dormido y estaba reventado. Vino Marco. Ay, ¿qué tal fue? Uf, iba muy pasado. No, como es natural el marco. Aquí introducir a recordar a la audiencia, nuestra ingente audiencia, que Marco fue el que vino a hacer el programa sobre su disco. Sí. ¿Eh? Y que tocó en directo. Y que es un gran personaje, además de Pablo y además de Javi, que tiene que llamar. El Jim Morrison de Nakera. Y bueno, sí, Marco es el Jim Morrison de Nakera. Bueno, Pablo, ¿tú Viñarrock Bledo o Viñarrock? Viñarrock. Viñarrock. Vale. Sí. Madre mía. Por ¡chaquetero! Por cierto, diga, sí. El Viñarrock ya ha salido el mapa del pueblo con todo claro. El campamento. Claro, que como es nuevo y tal, pues tienen que... Pablo, ¿y sabes si se celebra, o sea, se realiza en la zona del FIP? Eso ya no lo sé. Es que, claro, digo yo, si tienen las instalaciones, o sea, si tienen el recinto ese, lo utilizarán para hacer el Viñarrock. No sé. Claro, sería lo suyo. Sería lo suyo. Pero bueno, en fin, no sé. Ya. Pues muy bien, Pablo. Bueno. Pues nada, ya veremos si podemos ir al Viñarrock, porque yo igual no puedo ir. ¿No? Pero bueno. No, bueno, porque... Ya. Sí, bueno. Sí, sí. ¿Cuándo es, exactamente? Dentro de 25 días. Vale. Pues, joder, está ahí ya, tío. Madre mía. Bueno, pues eso. 27, 28, 29. Vale. Que es viernes, sábado y domingo. Que ya tienes ganas, Hombre. Ya era Mago de Oz. Que ya que cuando lo dijimos, lo de Viñarrock, lo dijimos, te nombramos a ti. Sí, sí. Ya. Eras gran fan de Mago de Oz. Oye, vuestro programa indiferido. Perfecto, así como tiene que ser. Claro, hombre. Bueno, Pablo, nos tenemos que despedir de ti, porque ya se nos hace la hora. Sí, se nos hace la hora ya, que increíble, que no sabía que era ya la hora, pero bueno, increíble, tío. Bueno, sí, Pablo, muchas gracias por llamar, tío. Nada, ya sabes que tienes una mini radio aquí maravillosa esperándote. Envíanos un mail con tus datos. Eso. Vale. Y así ya te pasas y la recoges, ¿vale? Vale, de acuerdo. Nada, Pablo, nos vemos, tío. Venga, un abrazo. Venga, gracias. Hasta luego. Gracias, au, tío. Bueno, hoy estamos que nos salimos, tío. Ya ves. Estamos, nano, que echamos todo por la ventana. Increíble. Bueno, y la última noticia corriendo, la de que Agustín Díaz de Mera, el exdirector de la Policía Nacional de España, que ahora es eurodiputado, en el juicio del 11M, pues se negó a revelar la fuente que le indicó un dossier extraño, un informe que vinculaba a la organización terrorista ETA con el 11M. Y bueno, yo tengo que decir, como estudiante de periodismo, que bueno, el secreto profesional es un derecho y una obligación que bueno, está muy extendido también en otras profesiones, como puede ser médico, psicólogo y todo esto, pero bueno, es una medida que debe utilizarse con cautela. Claro. Y que bueno, primero prevalecen las fuentes, evidentemente, porque hay que protegerlas, porque para eso nos dan información privilegiada que hay que utilizar con sumo cuidado. Y bueno, pues esos 1.000 eurillos que le van a venir al magistrado, muy bien. Pues sí, la verdad. No sé. Pero bueno, la verdad es que ha sido un golpe un tanto estúpido. No sé yo a dónde nos va a llevar esto, porque... Vamos a ver. La conspiración se está cayendo sí. Trozo a trozo. Sí. Bueno. Hay que decir lo de ETA, que lo de ETA tiene mala pinta. Sí, si bueno, no, han habido nuevos detenidos. Si no consiguen llegar a las elecciones y tal, pues va a haber movida, yo ya lo presiento. Bueno, pues nada, con esto y un bizcocho nos vemos el lunes que viene a las 10. A las 18. Aunque no rime. Vale. Bueno, sí, eso. Bueno, pues nos vamos con el último tema, Vicente, y así. Pues sí, vamos a escuchar a The Cure, ¿eh? Un tema de Cure que se llama Friday I'm in Love, un tema muy bonito y muy guay, pero muy bajonero, que es lo que no sabe la gente, que no sabe inglés. Y bueno, pues eso, The Cure, un grupo gótico de los 80, muestras de destrucción y cementerios. Pues ahora, nos vemos el lunes que viene. Un abrazo muy grande. Hasta luego. Hasta luego.